ya que tenerte solamente revivió la fe que en ti deposité como un tesoro de verdad. Yo no lo niego que deseo perennemente siempre a mi lado tenerte para mi satisfacción, porque yo sé que tú me tienes presente, porque cuando estoy ausente me lo dicta el corazón. Thank you.